Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento que iniciamos una conversación del resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el amigo y hermano y pastor de esta iglesia, Juvenal Rogel, y Raúl Medina, quien les habla. Queridos amigos, un placer saludarles y desear también que en este resumen que vamos a desarrollar, la presencia del Espíritu Santo pueda trabajar profundamente en nuestro corazón, porque es tan importante que nosotros sepamos cómo esperar la venida de Cristo. Y estamos dentro, Raúl, de la última lección, la número 13, que hemos venido desarrollando durante todo un periodo importante de tiempo, y que con toda seguridad ha abierto nuestros ojos y nuestro corazón a una realidad más profunda y más práctica del Evangelio. Creo que de alguna manera esto va a servir para que nos pongamos a trabajar en lo que tenemos que hacer realmente, compartir este Evangelio, de alguna manera llegar, romper esas barreras que a veces nos han separado, hacernos amigos, conversar con ellos, mezclarnos con ellos, sentir lo que están sintiendo para luego ayudar a las personas. Fíjate, hay un incidente que se cuenta en el capítulo 11 del libro de Juan, pero puntualmente dice: cuando Cristo se acerca después de ver todo el dolor que hay por la pérdida de Lázaro que ha muerto, Él dice: te doy gracias, Padre, porque me oyes. Y fíjate que cuando dice esa frase, aún no ha dicho que salga Lázaro, aún no ha dado la orden de la resurrección. Él antes de eso, le dice al Padre: gracias, porque siempre me oyes. Yo creo que a veces cuando nosotros nos acercamos a pedirle algo a Dios, primero tenemos que tener la certeza que Dios nos oye, pero para que Dios nos oiga tenemos que ser como lo decíamos, me parece, en el día de ayer, haber nacido en nuestro corazón el Hijo de Dios y haciendo su voluntad, porque ese es el camino para llegar al Padre. Y fíjate que dentro de esta dinámica tan especial que es la comunión con Dios y poder realmente escuchar la voz de Dios, uno de los aspectos que revela fehacientemente de que hemos oído correctamente esa voz, y no es una voz ajena, no es una voz distinta, no es una voz que se parece a la de Dios, pero no es la de Dios. Sabemos que estamos dentro del contexto de un gran conflicto y el enemigo es hábil, sutil y capaz de imitar también la voz de Dios. Es cuando nosotros entendemos que la vida cristiana no es solamente para que nosotros la disfrutemos, la gocemos de manera íntima y de manera personal, sino que podamos compartir las bendiciones que hemos recibido con otras personas. Y hablamos no solamente de compartir una visión de fe teórica y meramente bíblica, sino que una visión basada en la Biblia, pero puesta en práctica a través de actos solidarios de compasión que nazcan de un corazón lleno de amor. Aquí en el texto central quizás es bueno recordarlo, y usted hágalo con tranquilidad también allí. Si usted mira, si tiene la guía, pero o si no, le damos la cita en Romanos 12:11. Romanos está terminando su carta con estos versículos. Dice: en lo que se requiere diligencia, no perezosos. Fíjate que la amonestación: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Algunos elementos que parece que en las grandes ciudades nos han dejado medio ausente de esto: hospitalidad, preocupados por los que sufren. Y a veces cuando vemos tanto sufrimiento, como que nos empezamos un poquito a acostumbrar a este tipo de vida y de sociedad. El otro día, si tú recuerdas, había una foto impactante de un niñito todo ensangrentado que lo pusieron en una camilla así, ¿no es cierto? En una ambulancia. Y alguien decía: para él esto es normal, porque ha vivido toda su vida desde su nacimiento rodeado de disturbios, de problemas, de balas, de bombas. Sí, de hecho se sorprendían porque el niño no lloraba, sino que tenía una expresión de dolor nada más, pero claro, no era como el niño al cual estamos acostumbrados, que estaría desesperadamente llorando por lo que estaba ocurriendo. Bueno, pero nosotros tenemos una esperanza que nos va a hacer cambiar si la comenzamos a vivir en nosotros, que nazca en nosotros esta idea de compartir el Evangelio, y entonces nuestra espera será muy diferente y otros van a ver que hay una vida también diferente. Ahora, un aspecto que también es importante del texto que tú acabas de leer, Raúl, en Romanos, y está justamente en el corazón mismo del texto, donde dice que experimentaremos todas estas vivencias como creyentes fervientes, dice, en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, pero además no debemos olvidar sufridos en la tribulación. O sea, claro, nadie dijo que esto iba a ser fácil, nadie dijo que el testificar del amor de Dios y del Evangelio de salvación iba a ser una tarea muy bienvenida por parte de todos. E incluso van a haber situaciones complejas, difíciles, pruebas, oposición. La gran pregunta es, ¿cómo vamos a actuar cuando esta situación llegue hasta nosotros? ¿Mantendremos el mismo espíritu solidario? ¿Mantendremos el mismo espíritu de comunión y de pacto con el Señor y también de salvación a nuestro prójimo? Bueno, va a depender de lo que está sucediendo ahora, en este momento, en nuestro corazón y en nuestra relación con el Señor. Bueno, el texto es muy claro de Mateo 24, hay que leerse todo, en realidad 24 y 25, para ver algunos antecedentes de esta espera mientras Jesús llega. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, los cielos, sino solo mi Padre. Pero agrega algunos detalles más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces revisemos qué pasó en los días de Noé, cómo estaban. Y así va a ser ahora, y efectivamente pareciera que está muy similar a ese anuncio de Cristo profético de lo que iba a pasar en los últimos días. Versículo 38, porque como en los días antes del diluvio, mira, aquí empieza a dar algunos antecedentes, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, hasta casi, voy a decir así, una semana antes, ellos seguían una vida normal y el arca se cerró y muchos murieron por no obedecer la voz de Dios. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, y será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué te parece? Bueno, realmente importante darnos cuenta de que lo normal para ellos era no solamente vivir una vida centrada en sí mismo y de placer, sino que una vida también de burla, de ataque hacia lo que Noé estaba haciendo y de completa indiferencia. Lo que está pasando hoy día. Sin embargo, hay que recordar que si el amor hacia Dios es tan grande, el amor al prójimo también lo va a ser, y eso va a significar que a pesar de la burla, a pesar del oprobio, a pesar de las pruebas y los obstáculos que aparezcan, trabajaremos por los demás, porque de eso depende el destino de sus propias almas. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Bajo el concepto de cómo esperamos, vamos a ver dos ideas y dos comentarios. Primero, está relacionado con lo que es el reavivamiento y reforma, y también la misión de la Iglesia mientras nosotros esperamos. En algún momento habíamos conversado de esto de reavivamiento dentro de la Iglesia. Acá nos aparece, y Juvenal, tú puedes decirme, ¿qué entiende esto de reavivarse, reavivamiento, y también el concepto de reforma, para ver qué hacemos mientras estamos esperando? Exactamente, fíjate que la palabra misma ya está indicando cuál es su real significado, sobre todo si lo vemos de la perspectiva espiritual, porque reavivamiento estrictamente da la idea de volver a la vida, ¿eh? O sea, una completa y total renovación, una restauración absoluta de la existencia. Y reforma, por consiguiente, significa dar una total también y nueva forma a la vida. O sea, si lo miramos en la perspectiva de la creación, es como volver nuevamente a ser creados, ahora desde una perspectiva espiritual que nos permita también exteriorizar nuestra fe hacia los demás a través de una profunda experiencia de reavivamiento y reforma. Y esto va a incluir, ¿no es cierto?, nuestras oraciones, nuestras peticiones, el estudio de la Biblia, mirarlo de un punto de vista diferente, y que el Espíritu Santo llegue y la lluvia tardía nos inunde, para que podamos ser realmente, por un lado, receptores y entregar a otros con una fuerza extraordinaria este mensaje de salvación. Raúl, y lo otro también importante a destacar dentro de este aspecto, creo que el reavivamiento y la reforma verdaderos, indudablemente, porque también hay intentos de reavivamiento que no son guiados por Dios, pero el verdadero va a significar que las personas no van a pretender que aún a través